un día y tú te levantas y nada más encuentres la ropa de ella. Dios te libre. Tú tienes que irte también.